objetiva que se puede comprobar y que se puede medir, y luego todo lo demás queda siempre al libre albedrío de cada uno. Y hay un debate abierto, y lo importante de esta investigación científica es que, pese a su crítica y su oposición a la validez de la astrología, sí invita a que se estudien, a que se estudien, claro, determinados aspectos, y que hay que abrir la mente al trabajo científico y no descartar con prejuicios ciertas cosas. Vamos con las noticias. En Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después, tras un breve descanso, continuamos con La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, 2:05. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, por supuesto, para vuestras consultas para los contertulios, vuestras consultas para cualquier otra cosa relacionada con el programa, y también, si queréis, vuestra votación, porque ya sabéis que los oyentes de La Rosa de los Vientos, desde hoy mismo, vais a elegir, y va a ser casi casi algo de carácter aceptado por todos, casi casi oficial, porque en La Rosa de los Vientos vamos a elegir las 7 maravillas de la naturaleza en España, y cada uno de nuestros oyentes puede votar por 2 de ellas, y lo puede hacer hasta el próximo día 5 de julio. Una vez que lleguemos a esa fecha, se elegirán las 10 más votadas y podréis seguir votando, pero ya a las señaladas como las 10 preferidas de todos nuestros oyentes. Todos podéis participar y con el sorteo de esos libros de Fuerza y Honor de Fernando Rueda y Silvia Casasola, y los expedientes del misterio de servidor. Ya sabéis, podéis votar esas maravillas de la naturaleza y también consultar cualquier cosa relacionada con la tertulia Zona Cero, que seguimos analizando porque seguimos repasando muchos hallazgos, muchos descubrimientos, muchas noticias, bueno, algunas de ellas tan llamativas, Jesús, como la que nos habla de esa mujer barbuda y del misterio asociado a ella. Cuéntanos algo. Hombre, que una mujer ya sea barbuda ya es un misterio, ¿eh? No hay muchos casos, pero alguno hay. Y eso sí que, claro, dentro de la concepción médica que había antiguamente, se consideraba casi casi un acto muy cercano a la brujería, ¿no? Porque no se entendía muy bien lo de la hipertricosis, que en el fondo es eso, es el exceso de vello en el cuerpo. Pero claro, que una mujer tenga barba es lo que hizo que en algunos casos, sobre todo en el siglo XIX, formaran parte como una atracción de feria. Y eso, pues, aparte de lo que es denigrante, ¿no?, para un ser humano, el que sea exhibido de esta manera solo por tener un defecto, en este caso, ¿no?, una anomalía, ahora se sabe por qué, ¿no?, pero en aquel momento se consideraba como una especie de defecto de la naturaleza, ¿no?, un monstruo de la naturaleza, como así eran anunciados, pero eran anunciados desde los enanos, la mujer barbuda o el hombre bala, es decir, cualquiera que se saliera de lo normal se consideraba, dentro del término genérico de los frikis, que en el fondo es un poco lo que significaría, ¿no?, esa especie de monstruo de feria. Bueno, hoy tenemos más datos y por suerte se sabe un poco de dónde viene todo ese problema, esa hipertricosis, que afectó a muchas personas, no a muchas, por suerte ya digo que es un caso muy aislado, pero sí afectó a una serie de mujeres, una de ellas la más conocida, Julia Pastrana, que fue, bueno, pues la estrella de circo de su tiempo. Tenía no solo pelo, era más que barba, porque prácticamente era de aspecto simiesco, incluso pues con unos labios muy abultados, y se consideró en su época, por lo menos así la anunciaban en el circo, como la primera mujer barbuda, ¿no?, de la que se tenía conocimiento, lo cual no es verdad, porque tenemos un pintor español que es José de Rivera, que tiene un cuadro que se llama así, La Mujer Barbuda, además dando el pecho a su niño, y que se puede ver, es un cuadro que se puede ver en Toledo, en el Hospital de Tavera. Bueno, pues ya no sería la primera mujer barbuda desde el punto de vista histórico, porque este cuadro de Rivera es del siglo XVII y hace alusión a una mujer de Nápoles, si no recuerdo mal, que era Magdalena Ventura de los Abruzos, porque venía de esa localidad o de esa zona italiana. Lo que se ha hecho ahora es una investigación por parte de la Academia China de Ciencias Médicas y, bueno, pues han intentado averiguar dónde puede estar esa anomalía genética para la que a algunas personas las crezca el vello de una forma tan desmesurada, ¿no? Eso también, que duda cabe, dio lugar a el origen y al mito del hombre lobo, ¿no? También, o sea, las personas que tenían pues, demasiado bello, pues se pensó que también podía venir de una maldición. Siempre en esos, en esas épocas, lógicamente, se buscaba la explicación más cercana y, en fin, y más consoladora que se pudiera tener, y una de ellas era la de la maldición que echaba normalmente el padre a su hijo o a su hija, que se convertía luego en hombre lobo si era hombre, o en meiga si era mujer, ¿no? O incluso si había sido el séptimo hijo consecutivo, varón o hembra, pero consecutivo, sin que mediara ningún otro hermano de distinto sexo. Bueno, pues eso también ha generado muchísimas leyendas, no solo, por ejemplo, en Galicia, sino también en Portugal. En este caso, estamos hablando de un caso distinto, pero que sí que ha posibilitado que muchas de esas leyendas sobre la licantropía tengan su origen en este tipo de, bueno, ya digo, de anomalía genética. Hoy se sabe que eso formaría parte, ni más ni menos, de una alteración que está localizada en un cromosoma, que es el cromosoma número 17. Y que ha dado lugar a un síndrome muy concreto que se llama hipertricosis terminal generalizada congénita. Y durante décadas ha permanecido un poco en el cajón desastre de los fenotipos mendelianos, los que en su momento investigó Josh Mendel, y nunca se supo muy bien a qué se debía esa especie de mutación o de anomalía genética. Bueno, pues ahora Xuan Zhang, que es de la Academia China de Ciencias Médicas, que es el autor principal de este estudio, pues ha logrado identificar y localizar a tres familias de la etnia Han que presentaban una herencia autosómica dominante que tenía esto, ¿no? Esta característica de tener hipertricosis terminal generalizada. Bueno, pues ha localizado a 16 individuos que estaban afectados. También localizó a un varón de 31 años que presentaba el mismo trastorno, aunque su caso apareció de forma espontánea. Por cierto, el caso este que os cuento del cuadro de José Rivera, cuando dibujó a esta mujer, que además fue un encargo porque lo quiso dejar para la posteridad por parte de un noble de Nápoles, que esta mujer existió en su momento, ¿no? Se sabe que empezó a tener esa anomalía, ¿no? De que le creciera el vello de esa forma desmesurada y sobre todo la barba cuando tenía 35 años. O sea, que hasta esa época, hasta esos años, la mujer era fea, eso sí, ¿verdad? Porque tal como aparece en el cuadro era fea, pero no tenía barba, ¿no? De hecho, aparece dibujado en el cuadro José Rivera, y ahí invito a cualquiera de los oyentes ahora que nos esté escuchando que entre en uno de los buscadores y vea este cuadro de la mujer barbuda, porque además de ser barbuda, el gesto que tiene es totalmente masculino, ¿no? Y además como enfadada y cabreada que la obligaran a posar para la posteridad de esta manera, encima enseñando el pecho y dando de mamar al niño. Bueno, en fin, las cosas que se hacían en el siglo XVII. En el caso de esta investigación, ya digo, de este científico chino, pues lo que ha averiguado es que al localizar a todos estos miembros de la familia de la etnia Han, pues ha comprobado que todos presentaban un crecimiento excesivo del vello, sobre todo en extremidades y en la espalda. Es que la mujer barbuda de Rivera la estoy viendo. Este era un hombre, ¿eh? Por eso digo, es que aparece eso, es que era fea, ¿eh? Es que es calvo, o calva también. O sea, no, pues parece que era una mujer, vamos, se sí. Demostró, pero vale, pero una mujer con estas características, o sea, que está como enfadada, está cabreada, ¿no?, de haber posado para el cuadro de José Rivera. Bueno, es curioso, ¿verdad? Y hay mucha gente que no lo conoce, por eso cuando dicen que Julia Pastrana es el primer caso de la mujer barbuda, en fin, menos que conozcan un poco nuestra pintura y que se den cuenta de que hubo un caso, por lo menos en Nápoles, en el siglo XVII. Bueno, se llamaba Magdalena Ventura de los Abruzos. Es porque era de esta, uh-huh, de esta zona. Exacto. Es un personaje muy, muy curioso, ¿no? De hecho, era muy habitual en aquella época y sobre todo también en España representar pictóricamente aquellas anomalías de la naturaleza. Y se sabe de un caso, por ejemplo, ¿cuál fue? Sí, el de una niña excesivamente gorda, ¿no? Que ya nació con una obesidad casi casi congénita y que también fue pintada desnuda y vestida, de las dos maneras, ¿no? Por un encargo que hizo el rey de turno, porque quería tenerlo un poco pues como anomalía, ¿no? De que alguien así había nacido en su reino. Bueno, estas cosas, ya digo que ahora son difícilmente de explicar, pero que en aquella época sí que se consideraba no como monstruo de feria, porque no había ferias itinerantes, pero sí eran exhibidas en palacios, en la corte, y bueno, pues algún dinerillo sí que ganaba a la familia, un poco en compensación de ser exhibidos sus hijos de esta manera. Bueno, lo que te comentaba, terminando un poco lo que era la investigación de esta anomalía, ¿no?, genética que se ha localizado en estas familias de la etnia Han, esta hipertricosis terminal generalizada, llegan a la conclusión un poco de que bueno, que todo estaba o que todo tiene relación con una alteración localizada en el cromosoma 17 y que eso explica en parte, pues bueno, pues, o que esta mutación que es la que origina el raro síndrome, ¿no?, de esta hipertricosis, de que muchas o algunas de las personas a lo largo de la historia, bueno, la verdad que fíjate que incluso hay un caso ahora de un mexicano, ¿no?, que ha ido por las televisiones también que padece esta anomalía genética y que, bueno, pues él lo lleva como muy a gala y porque le está dando una serie de beneficios con todas las exclusivas que está concediendo. Pero se sabe que a lo largo de la historia ha habido más de 200 casos. O sea, que, bueno, es una rareza, pero ha habido más casos de lo que parece, ¿no? Lo que no todos han sido animales, entre comillas, ¿no?, de feria, como así se les denominaba, con monstruos de feria, y otros no han sido dibujados o no han sido pintados en cuadros. Pero sí que ha habido bastantes casos y que todo obedece a esta alteración o a esta mutación del cromosoma 17, que es lo que ha originado este síndrome que tiene ese nombre tan raro y que, bueno, pues que la anomalía del cromosoma 17 es lo que ha hecho que, ya digo, en algunos casos se haya producido el origen del licántropo y también un poco pues la avidez que tenía, por ejemplo, de consumir hemoglobina o sangre. Pues eso se sabe que también está emparentado con otra enfermedad que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y que juntadas varias historias, varios síndromes y varias mutaciones, en este caso de algún gen, pues ha provocado muchísimos de estos mitos que luego han pasado al folclore popular. O sea que, bueno, siempre está bien saber, o por lo menos que la medicina desvele alguno de estos fenómenos. Déjame que te cuente una anécdota. Cuenta. Cuando yo era pequeño en Madrid, había un personaje, una mujer pequeñita que la llamaban Cookie, que precisamente presentaba algún tipo de síndrome, posiblemente este del que estamos hablando. Los niños estábamos, si no aterrados, fascinados con esta persona, porque además presentaba una cierta subnormalidad, que supongo que será un caso también asociado a este tipo de síndromes. No siempre, pero en fin. Y la leyenda era que se decía que es que su madre había tenido relaciones con un mono. Es lo que se decía antes también, claro. Es lo que se decía antes cuando no se sabía muy bien por qué se producía esto. Entonces pensaban que había sido una especie de relación antinatura entre una mujer y un simio, ¿no? Pero bueno, todo esto lo que está ahora desvelando es que todo obedece, pues eso, a una alteración de uno de los cromosomas, igual que muchas de las enfermedades, igual que muchos de los síndromes, tienen lugar en alguno de los cromosomas de los 46, ¿no?, que hay. O sea que, bueno, esa es una de las características y que, por suerte, pues cada vez vamos desvelando un poco más esto, ¿no?, gracias al genoma humano. Ahora, no solo sabemos dónde está el origen, sino que se pueden prevenir futuras enfermedades gracias a que sabemos dónde se puede producir esta alteración del cromosoma o del gen. Ignacio Monzón, vamos a volver, y no dejamos hablar de arqueología del pasado, de lo que tanto te fascina, el mundo romano, y de lo que tanto te fascina también, el erotismo. Vaya, gracias. Digo, porque está combinado en la exposición que encontramos allí en Murcia, ¿verdad? Sexo y erotismo en la Roma hispana, sí. En la hispana romana, en la España romana. Bueno, primero gracias por ya no poder ir pasear por la facultad con la cabeza bien alta. Y sí, la verdad es que esto que es tan morboso para algunos y que se presta tantas gracias para otros, pues la verdad es que es un aspecto antropológico realmente muy serio. La gente, digamos, esto suele atraer mucho a la gente y por eso seguramente se hace, pero es que el sexo y el erotismo han existido absolutamente en todas las civilizaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que evidentemente no se aborda o no se percibía de la misma manera que lo hacemos nosotros, como algo sucio. Entre por las ejemplo, que hablamos contigo, de las hemos hablado de Grecia, hemos hablado de Roma, vamos a hablar dentro de muy poquitas semanas de Egipto. De esas, ¿cuál era de la cultura que era más abierta, el erotismo que tenía más presente en su arte, en su cultura, en su sociedad, el erotismo? Pues por lo menos, como la conocemos bastante mejor, yo me atrevería, por supuesto, el mañana, lunes, todos mis compañeros se me echarán encima, los helenistas, los egiptólogos y demás, pero yo diría que la romana. En Pompeya, por ejemplo, creo que es Pompeya, no, me parece que es en Herculano, se dice que había más prostíbulos que panaderías, lo cual también nos indica que cuáles eran las necesidades básicas de la población. Había, por supuesto, una moral, lo hay en todas las civilizaciones. En el mundo griego vemos esculturas de hombres desnudos. Y yo recuerdo un libro que ha estado muchas veces en el programa con nosotros, de José Miguel Parra, egiptólogo, no recuerdo el título, La vida amorosa en el Antiguo Egipto, sí, efectivamente, sí. Tiene un desplegable de un papiro, y ese desplegable es como en arte, sí. Como lo y en representación egipcia, pero es un desplegable real, o sea, es un facsímil, digamos, es sí, decir, sí. No es una idealización moderna, sino tal cual lo dibujaron en el Antiguo Egipto, era no erótico, sino más subido de tono que el erotismo incluso. Y para algunos el Kama Sutra es un auténtico libro, una especie de manual científico, y para otros es prácticamente una aberración por las posturas que algunas parecen imposibles. O eso dicen, yo no lo he leído. Pero... Tú lo has visto. No, no. Espera, que ahora te pongo aquí una imagen, yo tardo un instante. Mira, no, sí, yo... hay uno más bello que el Kama Sutra, que no habla de posiciones, sino que habla de actitudes amorosas, y que yo considero que es uno de los libros eróticos más importantes de todos los tiempos, que es El Collar de Paloma. No sé si lo habréis leído, que se escribió... Pero ese es erotismo, lo que más otra es que es pornografía, igual que en Langarranca. Esos son los que son más divertidos. Y en otra es literatura erótica. ¿Y en esa exposición qué encontramos? Pues vamos a encontrar, básicamente, piezas romanas, pero relativas a Hispania. De lo que se trata es, esto se ha organizado en el Museo Arqueológico de Murcia, y se va a poder disfrutar hasta el 5 de julio, de al menos 85 piezas traídas de un montón de museos del resto de España. Las del Museo Arqueológico Nacional pues son muy fáciles de transportar porque lo tenemos casi clausurado, y se pretende mostrar pues cómo era esa faceta en el mundo hispano, porque en el mundo romano, en la misma Roma, partimos de esa cultura, pero aquí hay que jugar con todo lo anterior, con esas hibridaciones, como dice mi maestro el profesor Vendala. De lo que se trata, como digo, es de ver toda la relación en que hay entre el erotismo como algo sagrado, como algo pornográfico, porque no necesariamente era algo bien visto. Los prostíbulos, pues, eran prostíbulos. O sea, no, uno no presumía de ir al prostíbulo en la antigua Roma, aunque creo recordar que Cicerón sí recomienda a los jóvenes caballeros que vayan al prostíbulo, básicamente para tranquilizarse un poquito, ¿no? Pero hay que mostrar. Una pregunta, Ignacio. Sí. ¿Y en Roma no era más común llamarlo lupanares en vez de prostíbulos? Sí, desde luego es el término correcto en latín. Por eso en las leyendas fundacionales no estamos seguros si eso de que se han amamantado por una lupa... Lo estuvimos contando en las curiosidades. Puede ir con segundas, porque a la loba se le atribuye esa sexualidad salvaje, esa fertilidad. Había una fiesta que eran las Lupercales, relacionada con la sexualidad y con la fertilidad. Pues sí, se relacionaba precisamente con esa palabra. Eso sí, sí es cierto que sería el término que usarían ellos. En Estados Unidos, desde el 1 de enero de este año, según la agrupación Mutual UFO Network, se han producido 1.250, casi 1.300 casos de avistamientos de ovnis. Solo en enero, que es el mes más intenso de todos ellos, 468. Esto quiere decir que aunque los grandes medios, los grandes periódicos norteamericanos no se hagan eco de estos eventos, eso sí, hay muchos casos y muchas informaciones que se publican en periódicos más zonales, más territoriales o estatales, pero no los nacionales. Sí hay un número muy importante de casos. Por citar algunos de los últimos y por seguir la pista a estos episodios para que nadie se crea que no siguen sucediendo, el pasado día 16, es decir, hace poquito más de una semana, en el estado de Pensilvania se producía junto a la carretera de County Line un suceso protagonizado por una pareja que iba en coche y a la que se le situó muy pocos metros por encima del coche durante unos 10 o 15 segundos un objeto triangular completamente negro, con un fuselaje completamente negro, perfectamente triangular, un triángulo equilátero, con una luz en cada vértice y otras tres en el centro de ese artefacto, desplazándose a una velocidad extraordinariamente lenta. Después de unos minutos, el objeto desapareció, dirigiéndose lentamente hacia el suroeste. En esos mismos días, unos pocos días antes, el día 7 de mayo, de este año 2009 en Fallon, en Nevada, también una pareja que se encontraba regresando a su domicilio tras circular en coche por terrenos desérticos tras un viaje, acercarse a Fallon, tuvieron la ocasión de observar dos artefactos de gran tamaño, de aproximadamente unos 40 metros de ala. Se trataba de dos boomerang translúcidos, describían ellos, translúcidos, muy curiosa la declaración, el testimonio visual, con varias luces a lo largo de todo el fuselaje, o lo que aparentemente era ese fuselaje transparente del artefacto. El objeto estuvo durante varios minutos, los dos objetos durante varios minutos, muy cerca del coche. En alguna ocasión se llegó a situar a muy pocos metros por encima del vehículo, se alejaba, volvía a acercarse. Los testigos declaran que les daba la sensación de que aquello incluso parecía estar jugando con ellos hasta que desapareció. La verdad es que es uno de los sucesos que está dando muchísimo que hablar. Ha sido publicado por el diario The Examiner en Estados Unidos, que está siguiendo muchos episodios de estas características. Pero lo importante en este momento era reflejar con estos dos episodios, de los muchos que se han producido en los últimos tiempos, que hay 1.300 casos prácticamente en lo que va de año solo en los Estados Unidos. Es decir, que esta fenomenología de lo insólito, paranormal, en este caso del ufológico, nunca deja de estar presente, nunca dejan de producirse casos a diario, porque estamos hablando que con estos datos y lo que llevamos de años se han producido este número de casos, estamos hablando de varios sucesos por cada día, nada más y nada menos. Y lo que no dejan de producirse, Juan Ignacio, son testimonios, hallazgos, descubrimientos relacionados con el mundo de la criptozoología, un hallazgo verdaderamente sorprendente en Long Island. Pero no es el primero, porque ya en 2008 ya había aparecido. Es un animal que se le conoce con el nombre de monstruo de Montauk y tiene un aspecto verdaderamente siniestro. Yo, así en principio, creo que es como una especie de cerdito despellejado, situado sobre la arena. Sin embargo, parece ser que esto tiene una explicación. De hecho, este famoso monstruo de Montauk ha aparecido justo al lado del agua y se piensa posiblemente que ha sido la acción combinada del agua y la arena la que le han dado justo ese aspecto, porque según era un mapache, me parece lo que se dijo en principio, ¿no? Sí, esa parece que es la teoría más plausible en función de los rasgos anatómicos que tiene, y pensando de que la piel se ha ido perdiendo y que la hinchazón que tiene pues es debido a los gases de la putrefacción. Sí, sin embargo, el doctor Larry Barrett, que es el que ha estudiado el caso, dijo que era imposible identificar este animal. Lo que pasa es que es muy lógico pensar que efectivamente se trata de este asunto, o que se trata de la acción combinada no solamente de estos elementos como la arena o el agua, sino también de algún roedor, hombre, lógicamente unido a la putrefacción y a los diferentes elementos que se encuentran en el agua, bacterias, en fin, la descomposición propia. Sí, además una de las anomalías que decían que tenía este bicho de Montauk en el estado de Nueva York era que tenía un pico, ¿no? Con lo cual dice, bueno, si estamos hablando de un mamífero y todo parece que estamos hablando de un mamífero y además carnívoro por la dentadura, dice, eso del pico parece que no venía a cuento, ¿no? Es lo que le hacía que fuera un animal totalmente raro. Si es verdad la teoría del mapache, y así por lo menos lo dicen algunos paleontólogos, por ejemplo el experto en tafonomía, que es Darren Nice. La tafonomía es la ciencia que se encarga del estudio de lo que sucede a un cuerpo del animal desde que muere hasta que se convierte parte de la litosfera, es decir, que se convierte casi en una piedra, ¿no? Queda ahí fosilizado. Pues según este especialista, considera que es el del mapache y que la forma que tiene de pico no es un pico, evidentemente, sino porque el maxilar lo ha perdido y solo lo conserva lo que es la mandíbula inferior. Entonces, todo eso, junto con las bacterias, junto con la putrefacción y junto con el agua, ¿no?, que ha hecho que haya perdido toda su piel, es lo que da la sensación de que podía ser un animal teratológico, podía ser un feto, podía ser un alien o podía ser lo que parece que es más creíble, que sea un mapache. Sobre todo porque ha aparecido cerca de un instituto de sanidad, un laboratorio cercano. De todas maneras, los más imaginativos siempre le han encontrado un cierto paralelo con animales legendarios. Completando esta información, se ha hecho público en estos días la lista que efectúa el Instituto Internacional de Exploración de Especies de la Universidad del Estado de Arizona y que efectúa todos los años señalando cuáles son las 10 más maravillosas y sorprendentes descubiertas en la naturaleza en el último periodo anual. La cifra total es verdaderamente espectacular. En el anterior año, al presente, se descubrieron 18.516 especies nuevas. Un 75% eran animales invertebrados, plantas vasculares un 11% y vertebrados un 6,7%, pero casi 20.000 especies nuevas. Y destacas cuáles son las 10 más sorprendentes, las 10 maravillas de la naturaleza que se ha incorporado a los registros en este año. Acá hay bacterias. Las hay. Llegaremos a una de ellas. Ya vamos a citarlas rápidamente porque son realmente llamativas. Con la luz una ultravioleta. De ellas, ¿cómo? Con la luz ultravioleta, bueno, son preciosas. Una de ellas es una palmera en forma de abanico descubierta en Madagascar. No vamos a decir el nombre de la especie porque es complicado, pero la Ternila spectabilis. Otro de ellos es el mayor insecto descubierto en el planeta en cuanto a longitud, porque tiene 567 milímetros. Insistimos, es el insecto más largo. Es como un palo. Exacto. Sí. Descubierto en Borneo. Uh-huh. El otro es un diminuto caballito de mar descubierto en Indonesia, con una longitud de 13,8 centímetros y una altura de 11,5 milímetros. Otra de esas especies fascinantes es una serpiente descubierta en Pensilvania. La serpiente enrollada es del tamaño menor que una moneda de un dólar. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Luego está la babosa fantasma, que así se le llama a la Selenoclamis ipsibra, que ha sido descubierta por investigadores de la Universidad de Cambridge. Vamos, qué forma de insultarla. El tema de fantasma babosa. Una nueva especie de caracol descubierta en Malasia con un caparazón capaz de girar y enrollarse. Sobre sí mismo. Como el coche de Batman. Sí. Otra, es un fenómeno. Otro de los hallazgos verdaderamente llamativos es el de una planta descubierta en Camerún, una planta de café que da café libre de cafeína, sin ningún tipo de alteración previa, evidentemente. Y el último, como decías, una bacteria. Se trata de una bacteria que vive en la laca para el pelo, que ha sido descubierta por científicos japoneses, que también se ha incorporado a esta lista de más de 18.000 especies nuevas halladas durante el año pasado. Ahora, tiene que ser dura la bacteria para sobrevivir en la laca, ¿eh? Bicharracos, son bicharracos todos. La laca se carga la capa de ozono, pero no se carga la bacteria. Desde luego. Más que una bacteria es una lapa, ¿no? 2:32. Dentro de muy poquito vamos con los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pero antes de continuar, Jesús, vamos a felicitar. Es un poco mayorcito ya el hombre. Sí. A Conan Doyle. Ha cumplido 150 años. El viernes pasado, efectivamente. Él nació un 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. Entonces, pues te puedes imaginar que en Escocia, en este año, sí están preparando y están haciendo, de hecho, pues varios homenajes para rendir memoria de Arthur Conan Doyle y sobre todo pues al personaje, ¿no?, literario más conocido de los que él creó, que es Sherlock Holmes, que por cierto le amargó un poco su existencia porque al final era más conocido su personaje literario que él, ¿no?, y eso le cabreaba sobremanera hasta el punto de que se lo carga, como bien sabéis, a Sherlock Holmes en una de sus novelas, en El problema final. Y fue por petición popular de todos los lectores que le escribieron cartas hasta que le aburrieron, cuando volvió a reaparecer en El perro de los Baskerville, en una novela que publica en el año 1902 y que estuvo también rodeada hace poco tiempo, ¿no?, de una cierta polémica porque decía que la había plagiado a un amigo suyo, ¿no?, a Fletcher Robinson, etcétera, etcétera. Un caso que comenté hace tiempo, ¿no?, en uno de las secciones de Enigmas Literarios. Así que, bueno, pues estamos hablando de alguien fundamental, alguien que prácticamente lo fue todo y lo hizo todo, porque no solo fue médico, sino que fue portero de fútbol, fue jugador de cricket, fue militar, fue un adicto al espiritismo, en fin, lo hizo todo. Se creyó muchísimas cosas. De hecho, ya sabes que Conan Doyle, pues una de las partes oscuras que tiene es que fue muy crédulo y admitió como ciertos, pues, elementos que luego se consideraron fraudes. por ejemplo, las famosas fotos de las hadas de Cottingley, o incluso en antropología, pues también admitió ciertas cosas que una mente privilegiada como la suya pues no debería, ¿no? Debería haber admitido, por lo menos sin tener los elementos de prueba suficientes. Eso, pues bueno, le fue persiguiendo a lo largo de toda su vida, pero son más méritos que deméritos los que tiene, y ese es un poco lo que el homenaje que se le está haciendo ahí en Escocia y en general en todo el mundo. Y de hecho, una de las cosas que se va a estrenar, una de las películas que se va a estrenar dentro de poco, es la que ha hecho Guy Ritchie. Guy Ritchie es, ya sabéis, él es de Madonna, y es una película, cómo no, otra vez sobre Sherlock Holmes, que por cierto es el personaje cinematográfico más interpretado según el libro Guinness de los récords. Y por cierto, y termino con esto como una anécdota, cuando siempre se utiliza la famosa frase de elemental, querido Watson, solo aparece en las películas. Nunca él lo puso por escrito en ninguna de sus novelas. O sea, es un ardid cinematográfico. Sí, sí. Y ha dicho Guy Ritchie que en esta película no va a poner lo del elemental, querido Watson. Ojo, ni la famosa pipa. En las novelas, yo soy sherlockiano hasta la médula, no aparece ni con el traje con el que se representa, eso son ilustraciones de la época, pero que no respondían a ninguna descripción de la obra, ni la famosa pipa. Es curioso, lo que él fumaba era otra, lo que él se tomaba era otra cosa, se menciona alguna vez. Dilo, opio. Opio. Dilo. Y cocaína. Pero bueno, en aquella época el opio no estaba mal visto y además se utilizaba mucho por cuestiones terapéuticas. Sí. Uh-huh. Bueno, se nos ha caído un mito. Bueno, pero resurgirá otro. Bueno. 2:36 minutos, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Antes de ir con las consultas de los oyentes, antes hemos votado todos por esas maravillas de la naturaleza, bueno, en España. Pues bueno, no sé si habéis mencionado Timanfaya. No. Ah, pues, no, la lista improvisada que hemos hecho todavía no estaba. Pues yo me quedo con Timanfaya en Lanzarote. Y luego ahí ya pues tengo dudas si Tablas de Daimiel o también me inclino por, ¿me lo permitís? Claro. Por las islas atlánticas de la zona gallega. Uh-huh. Islas Cíes. Ah, sí. Claro. Ajá. Islas Cíes también. Sí, sí. Islas Cíes, Islas de Oms. Es que 7 se van a quedar escasas, ¿eh? Mira a mí. Bueno, pero de eso se trata. Que haya muchas para elegir unas pocas. La verdad que estamos en un país privilegiado, ¿no? A todos los niveles. Y eso puede invitar a la gente a participar todavía más, ¿no? Porque luchen por las que ellos consideran que son las importantes, ¿no? Además, quisiera haceros notar una cosa. España, de alguna manera, es una especie de maqueta del mundo, porque prácticamente encuentras de todo por todos los lados, desde el desierto hasta el glaciar, o sea, es una cosa tremenda. Es cierto, es cierto. Sí, hay de todo, pero estamos en un país privilegiado a nivel de geología y a nivel de climatología, ¿no? Y biodiversidad. Tenemos uno de los macizos montañosos calcáreos, creo que es más importantes del mundo, como es el Pirineo, y no ha salido nada del Pirineo en esta recopilación que hemos hecho de lugares. Quizá los Mayos de Riglos están en ese prepirineo, es que... pero no representa el Pirineo, pero cualquiera de los valles puede estar. Todo el Pirineo en sí es espectacular, pero tenemos desiertos también muy cerquita de ahí, como el de Monegros, que es un desierto verdaderamente desolador. Tenemos absolutamente todo, ¿no? Nada, y además tenemos ríos espectaculares que hacen cabriolas, que hacen hoces, y ahí las hoces del Duratón o las hoces del Cabriel, por citar dos sitios, son auténticas maravillas y también que podían formar parte de esta lista. O sea, de esos hay infinidad, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero os digo que al final, pues las 7 yo creo que va a ser una lucha disputada por saber cuáles son los... Y de alguna manera estamos dando también puntos de referencia para los días vacacionales que se avecinan. Pues también, es verdad, el que quiera ver naturaleza pura y dura y salvaje, todos estos lugares que hemos comentado, sí, también de vez en cuando aparece alguna ermita y tal, pero sobre todo es belleza natural, ¿no? Antes, por ejemplo, comentábamos de Alledo, yo recomiendo la selva de Irati. En Navarra. Vamos con los oyentes. Pues mira, tanto de Marte, ahora por lo visto nos ponen en alerta porque dicen que el 27 de agosto a 12:30, nada más y nada menos, que hay que mirar al cielo, que el planeta Marte será la estrella más brillante en el cielo y será tan grande como la luna llena. Marte estará a 55,75 millones de kilómetros de la Tierra, no os lo perdáis. Todos los años lo cuentan. Pero hay que aclarar que todos los años nos mandan los mismos correos, circulan por internet, Marte, por muy cerca que esté de la Tierra, jamás se va a ver como la luna llena. El día en que Marte se vea como la luna llena, no lo vamos a contar aquí porque eso habrá significado un descalabro en el sistema solar verdaderamente desolador. Y no va a estar a esa distancia el próximo verano. Lo que ocurre es que ocurre, y todos los veranos vuelve a salir esta información sobre la oposición de Marte y la Tierra, y no va a ocurrir. Es que es muy espectacular el titular, si la Tierra es como si tuviera dos lunas, y sí. Además en otro correo nos ponía otro oyente que por lo visto es que incluso ha salido con los correos de nuestros compañeros de deporte, o sea que lo están extendiendo. Sí, pero sí. es leyenda urbana, todos los veranos surge. Sí, pero no es que se vaya a ver como la luna, pero el planeta Marte sí se ve desde la Tierra. Sí, claro, evidentemente. Claro, a eso me refiero, por supuesto, o sea, no del tamaño de la luna, pero el planeta Marte se puede ver sin necesidad de telescopio. Sí, pero yo creo que este va a ser el tercer verano consecutivo en el que esta leyenda surge, de la espectacularidad de Marte. Ya, no. Es decir, Marte se ve y además bastante brillante. Que además normalmente se verá en Escorpio, más o menos. Sí, yo tengo ahí un planisferio que les recomiendo a todo el mundo, que le encante descubrir estrellas y constelaciones, porque con ese planisferio tú lo colocas en el día señalado, tiene que estar, por supuesto, el cielo despejado, y a partir de ahí te vas a un lugar donde no haya contaminación lumínica, te llevas tu linternita, y la verdad es que empiezas a descubrir cosas increíbles ahí, que es la única forma, ¿no? Porque yo conozco a simple vista unas cuantas constelaciones, pero luego tienes que llevar ahí tu planisferio de mano, ¿no? Debajo del brazo, porque después cosas sorprendentes, y sobre todo también la ubicación de los planetas en función del espacio celeste que se vea en ese día concreto. Y luego un pequeño comentario de Marcos, un comentario simpático, que dice que en Marte que no hay vida porque ha ido Chuck Norris y ha eliminado a todo. Ya da una patada giratoria. Nos hemos quedado hasta sin bacterias marcianas. Pues no me extrañaría. Por cierto, que Chuck Norris ha hecho una cosa rarísima, ya lo contaremos. Pues da una pista. No era. El otro día estuve leyendo una información sobre Chuck Norris que había creado una milicia en los Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, eso ya son otros temas. Pero es realmente triste que una persona que ha sido referencia, que está educada y formada en incluso filosofías orientales, y haya hecho cosas así. A mí me da mucha pena. Lo siento, y sobre todo porque ha dado muchas risas y muchos chistes. Pues nos quedaremos más en la parte humorística, ¿no? Pues sí. De Chuck Norris. Bueno, pues vamos a por un correo que nos remite un oyente, no sabemos su nombre, nos remite a una información publicada en laverdad.es. El titular es el siguiente: Sanidad reconoce al primer terapeuta de vidas pasadas. Nos envía esta información, por si lo sabíais. Dice algo así como que el Juan José López Martínez, que es su nombre, dice, le cabe el honor de ser el primer médico de España que ha obtenido la autorización de una administración sanitaria, en concreto la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, para abrir en Cartagena la primera consulta sobre terapia de vidas pasadas. A estas alturas de 2009, dice la información, está dando citas ya para enero del año que viene. Y a breve resumen, por ejemplo, cito que desde un punto de vista formal y académico, dice la información, la TVP se podría definir como el procedimiento para traer a la conciencia habitual, con el fin de ser trabajadas terapéuticamente, las experiencias traumáticas ocultas de esta vida y de existencias anteriores que desde la sombra del subconsciente pueden perturbar la vida actual. Y a modo de ejemplo, cita el doctor un caso de claustrofobia en el que un alma puede estar recordando una muerte por asfixia en un derrumbe de una mina sin conciencia de ello, pero experimentando todas las sensaciones físicas y emocionales de la muerte anterior. Bueno, sorprendente. No, bueno, está bien saber que hay un terapias de vidas pasadas en Cartagena, ¿no? Nos suena muy a publicidad, ¿no? Sí, claro. Pero apoyado por oficialmente. Sí, es lo que habría que averiguar, es lo que no sé. Vamos. Que hay técnicas de regresión a vidas pasadas y tal, pero que... Absolutamente privadas, sí, claro. Pero que esté reconocida por la medicina oficial, pues yo digo que me suena más a email publicitario, pero bueno, sería cuestión de comprobarlo, que no cuesta nada comprobar si eso es verdad. Publicado está en laverdad.es. Sí. Pues lo miraremos. Bueno, y por lo visto, Dan Brown, pues en una entrevista ha dicho que, bueno, que su película, que está de Ángeles y Demonios y trata el tema de lo de la máquina antimateria y tal, pues dice, afirma textualmente que el CERN produce regularmente pequeñas cantidades de antimateria en su búsqueda de fuentes de energía, porque no genera contaminación ni radiación y que una única gotita podría abastecer de energía a Nueva York durante todo un día. ¿Qué opinión nos merecen las declaraciones? Ya está, bravo. Bueno, las cantidades de antimateria que se obtienen en el CERN son ínfimas. Habría que estar muchísimos, muchísimos, muchísimos años para conseguir una cantidad suficientemente aprovechable. Nada, y que hoy por hoy sería impensable que se pueda conseguir la cantidad de materia que aparece en la novela y que aparece en la película para ser capaz de destruir pues todo el estadio, el Estado Vaticano, ¿no? Tal como se establece ahí. Sí que puede ser que en el futuro se llegue a unas cantidades suficientes como para abastecer de energía a todo un país o destruir todo un país, porque la antimateria es lo que tiene, ¿no? Que como entre en contacto con la materia, una de las dos sobra. Pero nada que ver con lo que aparece ni en la película ni en la novela. Hoy por hoy los estudios científicos y los científicos del CER lo reconocen como tal, lo que se ha conseguido de antimateria es minúsculo prácticamente. Nos escribe Carlos Estrada y os pregunta por las pirámides submarinas del Japón. Os pregunta, ¿habéis oído hablar de estas pirámides en Okinawa, en la isla de Yonaguni? ¿Sabéis más cosas? Me encanta cómo se fusiona la leyenda con la realidad y sobre todo que un estudio científico anule otro estudio científico. Eso es la MOND. Tema monográfico de la ruina de Yonaguni y de la en relación pues con otro tipo de ruinas subacuáticas que se han encontrado en otras partes del mundo y que más o menos tienen una antigüedad parecida, mira, un poco en relación a estos cadáveres incinerados, ¿no? De entre los 8.000 o 9.000 años de antigüedad. Hasta el momento no se sabe mucho más, salvo que se sabe que parte son construcciones artificiales hechas por el hombre, que no son formaciones naturales, eso sí que ha quedado descartado, pero a saber a quién puede corresponder, claro, sabiendo en qué parte del océano se han encontrado, hay, en este caso no se habla de la Atlántida, sino que se habla de Lemuria o de Mu, ¿no? De otros continentes que también han sido sumergidos por las aguas. Bueno, todavía está por decir, pero lo que sí está claro es eso, que es procedencia humana, es decir, no son formaciones naturales, y que la antigüedad es bastante considerable, de tal manera que no correspondería con ninguna de las culturas que conocemos en la zona. Y Jesús está muy contento porque dice que ha estudiado física y no tenía conocimiento de Majorana, con lo cual en el monográfico que le disteis todos los datos de Torre Majorana, pues le gustó mucho lo del genio italiano y dice que seguro que Juan Antonio hubiese disfrutado mucho con él también. Ah, seguro, seguro. Pues mira, me alegro, ¿no?, de que un físico no conozca, ¿no?, a este gran físico italiano, ¿no?, de este discípulo de Fermi, porque dábamos por hecho que la gran mayoría no lo iban a conocer, porque bueno, no hay por qué conocer de todo, pero en general yo pensaba que dentro del mundo de la física este hombre, a pesar de que desapareció, ¿no?, oficialmente a una edad muy muy temprana, pero yo pensaba que sí le podrían conocer, ¿no? Así que me alegro porque eso es, no sé, como doble mérito, ¿no? Primero rescatar a alguien un poco del olvido y luego rescatar a alguien que está dentro de su profesión, de la profesión que también ejerció Ettore Majorana. Martín. Nos dice Raúl, los escucho y os admiro desde hace muchos años. Nunca pensé que acabaría haciendo una consulta, pero el caso es que el padre de una amiga acaba de fallecer y hace años vi un documental titulado Vida después de la vida. He pensado que podría ayudarla a verlo, pero antes quería saber vuestra opinión respecto a dicho documental. Algunas actuaciones de los médiums, si son ciertas, ayudarían mucho a mi amiga, pero no sé si todo puede ser un bonito guión. ¿Qué opináis? Pero vida después de la vida no tiene que ver con mediumismo. No me confundo. Tiene que ver con la obra de Raymond Moody. Claro. Es decir, evidentemente y con toda seguridad le va a reconfortar a la amiga ver ese documental y esa información. Es decir, si se trata del documental basado en las investigaciones de Raymond Moody, a mí me ha sorprendido esta parte de los medios que citaba. Por eso me despista. Pero si se trata de eso, evidentemente va a ser muy reconfortante. Sin invito a ello. Sí, yo entiendo que se tiene que referir al libro de Raymond Moody porque además el título era exactamente el mismo, ¿no? Uh-huh. Puede ser que haya utilizado este título para hacer otro tipo de cosas que entren en otro tipo de terrenos, ¿no? Pero bueno, si va un poco en la línea de Raymond Moody, pues entiendo de que no, porque estamos hablando de eso, de experiencias hasta un lugar determinado, porque eso siempre lo dijo Raymond Moody. Es decir, es la gente que luego vuelve y lo cuenta. El que más allá de ese umbral, pues ahí sí que habría que ir a esto de las terapias de vidas pasadas, ¿no? Porque allá a partir de ahí se pierde un poco el conocimiento consciente de todas las personas que han regresado después de esa muerte clínica, ¿no? Que no una muerte real, porque si no, nunca lo hubieran podido contar las experiencias, pero vamos, desconozco si ese documental solo se basa en el libro de Raymond Moody o va más allá, pero bueno, en todo caso, si a esta persona le sirve, yo creo que es lo importante. Y también le serviría posiblemente ocuparse de la obra de Enrique Vila. También, bueno, siempre se le ha llamado el Raymond Moody español también, pero vamos, no hizo libros tan específicos como exacto, los de Raymond exacto. Moody, porque Raymond Moody no solo fue este, sino que tiene otros 3 o 4 libros más, ¿no? Hasta que, bueno, algún día contaremos cuál fue el último libro donde de alguna manera pues vuelve sobre sus pasos y él reconoce que gran parte de los casos, no todos, pues fueron un poco hinchados, pues precisamente por ese reclamo mediático y editorial que le reclamaban cada vez más libros y cada vez más libros, ¿no? Pero bueno, fue un reconocimiento que hizo público, donde en parte quedó desprestigiado, pero no desprestigiada la investigación que hizo, sino ciertos casos que él mencionaba como ciertos, pues parece ser que al final pues no eran tales, ¿no? Pero eso ya digo que no quita para nada su investigación, que fue durante años, y además que queda refrendada por otros investigadores que han seguido un poco la misma línea y han llegado a resultados parecidos. El caso de Kubler-Ross, por ejemplo, que es una de las mujeres más excepcionales que han trabajado en este terreno y que también le dedicamos un monográfico hace un tiempo, pues me parece sorprendente y el caso de ella sí que no admitió ningún tipo de duda a la hora de evaluar estos datos. Lo único, a lo mejor, precisar de personas que tengan tanto dolor o que quieran seguir en contacto con las personas que no están aquí, ¿no?, que han fallecido, y que tengan cuidado a ver si van a ir a alguien que sea medium, que se supone que te ponga en contacto y entres ahí ya en otra historia, que en vez de pues alentarte y darte paz, lo que te crea al final es una ansiedad terrible. Claro. Exacto. Si nos quedamos siempre en el terreno de la lectura, es difícil que lleguen a otro tipo de conclusiones más peligrosas. Otra cosa es que se pongan en manos de alguien, pues eso, para decirle que se va a poner en contacto con su espíritu o con lo que sea, que a saber en dónde se va a meter, en qué terrenos. Pero yo recomendaría, ¿ves?, de todo lo que acabamos de citar, las lecturas de Elizabeth Kubler-Ross, porque me parece que son lecturas hechas con la sabiduría de una mujer que tenía ese conocimiento profundo que te lo da la experiencia y el contacto con muchísimas personas moribundas que estuvieron a punto de morir. Incluso ella fue un ejemplo digno de esa muerte, ¿no?, de cómo fue asumiendo la muerte, a pesar de que tuvo una muerte bastante prolongada con el tiempo. Pero todas sus obras sí que son muy clarificadoras de lo que las personas se pueden encontrar en ese trance de los que se han ido y de los que se quedan en la tierra. Es decir, son palabras muy esperanzadoras, muy consoladoras, y ya digo, palabras de luz y palabras de sabiduría que tuvo esta mujer. Pues Enrique tiene sus dudas sobre la eugenesia de los niños en Esparta. Dice, ¿no sería más otro mito que alimentaron los propios espartanos? ¿O mejor fueron sus enemigos los atenienses? Porque tengo el conocimiento de que el rey Agesilao, que era de pequeña estatura, apariencia corriente y que estaba algo cojo desde que nació, ¿cómo pudo sobrevivir si se dice que a los niños recién nacidos con problemas se les eliminaba? ¿O cuál fue su historia? Pues es verdad, porque no contamos con testimonios espartanos propios. De todas maneras, incluso aunque sea una exageración, que puede serlo, evidentemente se podría basar en algo real. El abandono de niños, y eso lo podemos ver en algunos países actuales, estaba a la orden del día. Se les podía abandonar perfectamente. En un río, los famosos abandonos como el de Moisés eran perfectamente comunes en cruces de caminos. Es decir, siempre no se le mataba, pero se le dejaba, digamos, al juicio de la divinidad. En el caso de ese rey, estaríamos hablando de un rey, ya no estamos hablando de un cualquiera, pues siempre hay clases y clases. Los espartanos presumían de ser iguales, pero había clases y lo sabemos perfectamente. Y aún así estaba un poco cojo. No significa que no pudiera desempeñar sus funciones de combate al estilo Plita. En el estilo Plita no hace falta correr. Entonces, se podría evidentemente matizar. Yo, más que decir que eso es falso, lo de la eugenesia, sí admitiría sus dudas, están muy bien planteadas, pero más que como falsedad, como exageración. Pero vamos. Nos escribe un tocayo de Ignacio. Dice, uno de los mejores programas, dice Nacho, de Madrid. Habláis de todo, me quedo siempre sorprendido del saber de los contertulios. No hay nada que se os escape. Jesús, Carlos, estupendos en todo. Solo pediros que tratéis al menos unos minutos sobre el olvidado Krishnamurti. Os lo agradecería muchísimo, y de todo lo de Perú, todo lo que sepáis. Un fuerte abrazo a todos, un buen programa, buen equipo, saludos también a Javier Sierra, cuando lo veáis. Creo que estaba leyendo un libro, ponía en Facebook. ¿Quién? Javier. Ah. Javier, no, pero la he dicho leyendo, no escribiendo. Merece un monográfico, o sea, que yo, es una propuesta que hago, porque es muchísima gente la que está muy interesada por Krishnamurti, y que fue algo más que un líder espiritual, y que fue una de esas personas que marcó, además, a nivel social en la India, ¿no? Marcó un antes y un después, por ejemplo, en un grupo que por entonces tenía mucho predicamento, ¿no? Que era la Sociedad Teosófica. Entonces, bueno, conocer un poco lo que quisieron hacer con Krishnamurti, cómo se desvía de ese grupo, sus enseñanzas particulares y las experiencias que él tuvo y sobre todo las obras que ha dejado para la posteridad, a mí me parece que son de esas personas que sí que se merece un monográfico igual que... Pero su trabajo y sus ideas. Claro. Porque después ha habido mucho jeta dando cursos y estamos hablando de Krishnamurti, del personaje, lo que ha habido después, claro. De Krishnamurti, claro, exacto. Evidentemente. Mm-hmm. Es como todo, es decir, tú buscas, hay el personaje que busca o propaga su doctrina y luego están los exégetas, que son los que se encargan de decir no decir cosas que son por el reales. Mundo dando cursos, hablando del mensaje, cobrando dinerales. No, hablaríamos de Krishnamurti, el personaje histórico, quién fue, qué es lo que le pasó y cuál fue su aportación, ¿no? Y la aportación que luego han recogido muchísimas personas. Exacto. Y bueno, un saludo a todos los estudiantes que están preparando selectividad, como en el caso que nos ocupa, que es David, que nos escucha mientras está ahí con sus libros y venga, repaso que te repaso, que ojalá lo apruebe todo. Y dice que el otro día un amigo pues le comentó sobre la teoría de la catástrofe de Toba, que por lo visto tiene algo de referencia con las distintas ramas de los homos y quiere que vosotros le amplíéis información. Pues así ahora. Pues habrá que cogerlo como deberes, porque ni idea. Uh-huh. Catástrofe de Toba. De Toba. Bueno, toma la nota. No se puede saber todo. No, desde luego. O el amigo ha buscado a saber para quedar bien. Ya veremos, a ver qué tiene... de información este tema. Uh-huh. Luego está el dolor, no de la toba, de la tobita. Nos escribe Jordi porque escuchó en el programa de Carlos Herrera que se ha hecho un estudio sobre movilidad y estrategias militares basándose en las hormigas. El estudio también ha tenido aplicaciones, dice Jordi, aplicaciones civiles en temas de logística, creación de rutas de transporte. El autor es Antonio Miguel Mora, de la Universidad de Granada. Así es, hay trabajos excepcionales sobre el mundo de las hormigas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí? Esta consulta sería para reservar un día que tengamos a Carlos. Sí, para Carlos. Porque es uno de los grandes especialistas españoles en conocer todo sobre las investigaciones que hay. Está la última sobre el mundo de las hormigas. Sabe ya por dónde están las hormigas argentinas estas que sí. Que son unas depredadoras de mucho cuidado. Mira, ahí sí que los militares pueden tomar nota de estas hormigas que no van dejando nada a su paso. O sea, sí, pero se ha estudiado tácticas, formas de estructuración. La verdad es que, bueno... Sí, se ordeñan a pulgones y todo. O sea, es que las hormigas son geniales, o sea, no tienen ningún problema de suministros. Me imagino a Carlos poniéndole anillitas a las hormigas para seguir a ver por dónde van. me imagino más a las hormigas poniéndole anillitas a Carlos para saber dónde está. Se mueve mucho. Como Carlos tiene muchos artilugios, también podría ser. Bueno, pues Jesús dice que hace unas semanas pues se quedó sorprendido al escuchar el nombre de su pueblo en la tertulia Zona Cero. Dice, bueno, hace referencia a la visita que tuvimos aquí de Lorenzo Fernández con la noticia del chupacabras. Por lo visto, el pastor llamado El Pollero dice, no porque la noche de autos estaba tranquilamente durmiendo en su cama, tampoco me han contado nunca que aquellas soledades con el invitado del programa. Bueno, no, aquí está un poquito liado. Dice, las ovejas fueron atacadas porque El Pollero, que es como se llama este pastor, utilizó para guardarlas una de las viejas tenadas en lugar de su flamante nave industrial. Para el lobo no fue difícil encontrarlas. O sea, que él lo que está diciendo es que no tiene nada que ver con el chupacabras. Uh-huh. Si bien es cierto que en el valle no se ven los lobos, estos han habitado en muchas ocasiones la zona conocida como la Serrezuela, en el término municipal de Castroserracín. De ahí al valle no hay ni una decena de kilómetros. Las ovejas son tontas y se pegan unas a otras cuando huelen el peligro. Murieron ahogadas contra la pared y nadie les succionó la sangre. Las heridas de los animales que se mostraron fueron fácilmente reconocibles como marcas de caninos. Y que por lo visto esto salió a colación por un abogado, según dice él, que procuró que todos los medios pues supieran la noticia. Cierto es que esa teoría se expuso ante ese acontecimiento en Navarra. Lo que ocurre que es lo que tantas y tantas veces sucede en estos casos, que la teoría de los lobos a veces es casi más menos plausible que la otra, por la inexistencia además a veces de lobos y sobre todo por la forma de los ataques. Pero bueno, conviene, bueno, está bien. Entre un lobo y un chupacabras, me quedo con el lobo. Sí. Será menos plausible, pero hay más lobos que chupacabras. Pero igual hay el mismo número, cero de ambos. Ahí. Ese es el problema, que igual ni una cosa ni otra. Sí, sí. No sé, era mucho más cabrón, perros salvajes es una explicación bastante más plausible. Ojalá fueran lobos, porque significaría algo bueno, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Sí, por lo menos significaría que, que están. Siguen existiendo. Exacto, exacto. Que por cierto, hace poco también, hablando de que son un poco tontas las ovejas, han muerto un montón de ellas, no sé en qué población, porque han colocado unos generadores de energía eólica y entonces el ruido que provoca estos generadores, pues les impide dormir, así que se han muerto porque no duermen. Caray, qué triste. Qué y el pastor se ha dado cuenta tarde porque veía que no dormía, que estaban cada vez más flacuchas y tal, y se ha dado cuenta que ese ruido para ellas era tan molesta que no podían dormir. Hasta aquí la tertulia.